Estamos con Jorge Dina Luna, integrás una asociación que se llama Escudo y Lanzas. Contanos en qué trabajan en esa asociación. Bueno, ¿cómo están? Buen día otra vez, gracias por el espacio. Esta federación es a nivel internacional y nacional, es contra la trata, la pedofilia, en este caso en Mendoza también, por lo que pasa en los hogares de DINAF, que si bien en todos estos gobiernos han sido ausentes, ¿no? Sobre todo el de Cornejo, que es el que está más involucrado, la directora Vanina Barone, que no da respuesta con lo que pasó en el hogar Puentes de Amor, que es un hogar que se denuncia por abuso sexual, por drogar a los chicos, y aún no sabemos con dónde están esos 13 niños que queremos saber como pueblo, y sobre todo con la federación que nos da el apoyo a nivel, te vuelvo a decir, internacional y nacional, que no hemos armado para luchar contra la trata y pedofilia. Y sabemos que Mendoza es la tercera provincia con más trata, que obviamente este gobierno nefasto, corrupto, todo lo tapa. Si viene una denuncia en la Policía Federal, ese mismo día se encuentra una red de pedofilia en lo que es la parte de Godoy Cruz y Junín, donde hay un periodista involucrado, ¿no?, a nivel nacional, que está prófugo. O sea, el objetivo de la federación es empezar a sacar a la luz todos los casos de trata, de pedofilia, los maltratos que hay en los hogares con respecto a nuestra niñez, el abandono en los que están los hogares de la provincia de Mendoza. ¿Por qué los directivos? ¿Por qué tapan las causas? ¿Por qué las archivan? Hay tantos papás que están en lucha queriendo saber dónde están sus hijos. La ley, si bien se modificó, la 26.061, para que los padres pudieran tener vínculos con sus hijos, hoy por hoy eso no está pasando, y los hogares están en total abandono, es un estado ausente, y los papás aún no saben dónde están sus hijos. Bueno, vienen a presentar un petitorio aquí a Mesa de Entrada. Me imagino que es por la misma línea de lo que nos estuviste charlando. Sí, vamos a presentar un petitorio de la Fundación y la Federación Internacional de Escudo y Lanza al Senado para que tomen medidas extremas con respecto a la niñez en Mendoza, que empiecen a buscar a nuestros niños que están desaparecidos, que nos den explicaciones de por qué este gobierno, sobre todo el de Cornejo y Suárez, cómplice de todo esto, nos digan dónde están esos 13 niños del hogar Puente de Amor de San Rafael, que nos digan dónde están los chicos desvinculados de sus padres, que por qué no mueven las causas, por qué las archivan, por qué los hogares están como están. Le pido a la sociedad mendocina que empiece a tomar conciencia de que nadie está excepto de esto, que sepan que es la tercera provincia, vuelvo a repetir, con más trata, teniendo salida a Chile, ¿sí?, y que se unan a esta federación y a la lucha que tenemos para la niñez en Mendoza. Bueno, agradecerte. Si hay alguna pregunta o algo importante que haya que declarar, te dejo estas últimas palabras y darte las gracias. Sí, realmente la política, los políticos, ninguno, no he escuchado a ninguno hablar sobre la niñez en Mendoza, sobre lo que pueden hacer o no por nuestros niños, adolescentes, que son el futuro de nuestro país. Somos nosotros, el pueblo mendocino, junto con los padres, junto con organizaciones, que sé que esto va a crecer, que vamos a llegar lejos. Entonces pedimos todo el apoyo a los mendocinos, a las mendocinas, y gracias a ustedes siempre por el espacio, por visualizar lo que muchos canales que están pagados, sabemos, por el gobierno, no lo quieren hacer. Así que muchas gracias por el espacio. Gracias a ustedes. A vos. Bueno, compañeros, ahí está, escuchamos a Jorge Dina Luna. Ella trabaja en la ex DINAF, lo que antes también era conocido como el COSE, y que está muy cerca con las infancias. Hemos hablado muchas veces con ella, y bueno, ahora presentando este petitorio acá a la legislatura, a ver qué eco tendrá, ¿no? Bien, perfecto, Ángel. Ahí ya saben si hay alguien que va a recibir el petitorio, si van a poder charlar. Mirá, o hablar con alguien. Es una etapa o un formalismo burocrático. Esto se presenta primero a Mesa de Entradas, luego es evaluado por una comisión y luego elevado a discusión en las cámaras, alta o baja, Así que ella habló del Senado, así que será la Cámara Alta, y ahí, bueno, seguiremos esta instancia. Es un tema burocrático, ¿viste? Claro. Como son estas cosas. Igual la celeridad de esto, eso sí, es una decisión política. Así claro. que seguiremos el asunto a ver cómo sigue. Perfecto, Gato. Vamos a entonces, asimismo, seguir informando acerca de este tema, que la verdad, bastante grave, preocupante, por todo lo que nos narraba Jorgelina que ha ocurrido. Tal cual, tal cual. Un abrazo.